hablar responsablemente sobre lo que está pasando con los derechos humanos en la Argentina es que hoy vamos a recibir a la coordinadora del equipo internacional de Centro de Estudios Legales y Sociales, Juliana Miranda, a quien ya le damos la bienvenida y las gracias, Juliana. Juan Pablo Bertolini por acá con el equipo de Radio Kermés. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Juliana, muy agradecidas por tu presencia acá, por darnos un rato de tu mañana. No sé cómo es la mañana o el mediodía de la coordinadora del equipo internacional de CELS, pero estando en Argentina no te debe faltar laburo, Juliana. No, menos ahora. ¿Menos ahora? Pero bueno, nada, sí, la verdad es que es una situación complicada, como seguro saben. Sí, definitivamente, pero el CELS, o por lo menos tu área, reaccionó rápidamente. Ya el año pasado estaban de alguna manera elaborando informes o reclamando de distinta manera a distintos actores internacionales respuestas sobre lo que se empezaba a vislumbrar que iba a pasar o que se iba a profundizar en la Argentina, lo digo por el trabajo que oportunamente reclamarán sobre el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, Juliana. Sí, entre otras cosas, creo que bueno, el CELS es un organismo de derechos humanos que tiene muchas décadas de vida y en ese sentido, durante todos los gobiernos nosotros trabajamos para avanzar y para hacer avanzar la efectiva aplicación y el goce de los derechos humanos en todo el país. Ahora, en esta situación, no solo en cuestiones de protesta, como vos mencionabas, sino también obviamente en todo lo que tiene que ver con la crisis económica y social, ¿no? Y los efectos que se derivan de las políticas de ajuste del gobierno, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, bueno, el recorte en las políticas de género, un montón de áreas que nosotros también tratamos de documentar y de hacer incidencia para frenar en la medida de lo posible esos recortes, ¿no? Y un poco de esa incidencia, la parte de mi equipo tiene que ver con la denuncia ante mecanismos internacionales de protección de derechos, que son los que se encargan de que el Estado argentino cumpla con sus obligaciones, con las obligaciones a las que está atenido por los tratados internacionales de derechos humanos. Muy bien. Y ahí está, por ejemplo, este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año pasado, del año 24, sobre el que están contándole a la sociedad, Juliana, y esa es la razón por la que te convocamos también para compartirlo un poco todo en lo que se pueda en profundidad, pero también sin dejar de mencionar a todos estos colectivos que un poco punteaste, pero que no sé si hay alguno que tenga que ver con los derechos humanos o con el relato de la realidad, una manera de mostrarlo, de mostrar la realidad, porque también ha sido alcanzada, por ejemplo, la prensa o lo que se conoce como la prensa. Está el caso de Pablo Grillo como lo que sobresale, pero no hay ninguna forma de ataque que el gobierno nacional se haya privado de ejercer sobre quienes tratamos de comunicar de una manera que no le gusta al gobierno, ¿no? Evidentemente. Sí, bueno, como vos decías, el informe es el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es nuestro mecanismo regional de protección de derechos. Es un informe que la Comisión saca todos los años, es como su informe de gestión, donde revisa la situación de derechos humanos de todos los países de la región, y ahí en su capítulo de Argentina repasa toda la información que tanto el Estado como la sociedad civil de Argentina le fue acercando a la Comisión y elabora sus preocupaciones, ¿no? Entonces ahí un poco lo que nosotros repasamos es que la Comisión manifestó preocupación también, como vos bien decías, incluso en su capítulo de libertad de expresión, una preocupación muy contundente respecto de los ataques y el hostigamiento que recibe la prensa, respecto de un poco las intenciones de silenciamiento de las políticas de gobierno y de exaltación de la violencia policial. Vos mencionabas al principio el protocolo antipiquetes, con lo que conocemos acá como el protocolo antipiquetes a nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, creo que hay, no solo esto se refleja en medidas concretas, ¿no? O en cambios normativos, sino también en discursos y en sí, como en una promoción que es casi como una batalla cultural, ¿no? Creo que hay algo del informe que es muy claro, que es que no son hechos aislados, ¿no? El informe dice muy claramente que no son hechos aislados, sino que forman parte de una política de gobierno. Hay, por supuesto, una continuidad y si se quiere o si se pretende estudiarlo a lo largo del tiempo, de la responsabilidad y también de esta manera de activar desde el Ministerio de Seguridad y de Patricia Bullrich, lo digo por sus porque este es su segundo protagonismo en pocos años. Hay una continuidad, digo, en esto que ella, a todas luces, Juliana, es hablarle a las fuerzas que van a ser las encargadas de reprimir la protesta, de manejar la calle, por decirlo de alguna manera, y seguramente también van reaccionando los organismos internacionales, o solamente podemos quedar en la mera denuncia, en la investigación, para evidenciar todo este deterioro en materia de derechos y de derechos humanos también. Bueno, la reacción también depende un poco de que el gobierno esté abierto al diálogo, lo cual es complicado en este momento, ¿no? O sea, también la comisión, por ejemplo, para realizar una visita al país, eso requiere una aprobación del Estado, ¿no? Un visto bueno del Estado argentino. Entonces, nosotros el año pasado tuvimos cuatro audiencias ante la Comisión Interamericana, donde expusimos retrocesos en derechos humanos en distintas áreas. Tanto en protesta como en género, como en la situación de los comedores a nivel de todo el país y en la situación de los procesos de memoria, verdad y justicia. Y en todas las audiencias solicitamos que la Comisión visite Argentina para corroborar por sí misma la situación de derechos humanos. Y bueno, y ahí depende un poco de cómo viene ese diálogo, que eso se realiza a nivel de la Cancillería Argentina. Entonces, es un poco, no depende de la sociedad civil, pero nosotros sí seguimos empujando para que tanto la Comisión como también los mecanismos de Naciones Unidas y los procedimientos especiales, ¿no? Que son estas relatorías especiales temáticas, visiten la Argentina y puedan ver por sí mismos y no dependan también solamente de la información que provee el Estado ni la información que provee la sociedad civil, sino que puedan corroborar con sus propios ojos y hablar con las personas afectadas. Así que nosotros seguimos empujando eso y esperamos que en un contexto obviamente de recortes de financiamiento para muchos de estos mecanismos, también es algo que es complicado, entonces es algo que vamos a seguir empujando. Muy bien. Suponemos que igual Cancillería, como parte del Gobierno Nacional, no deben estar en punto muerto, sino que deben tener el freno de mano puesto, Juliana, por ponerlo en esto en términos automovilísticos, digo. Sí, a ver, creo que también hay muchas de estas políticas o decisiones de política exterior que son, nada, claramente regresivas y claramente de confrontación en algún punto con todo lo que tiene que ver con los mecanismos internacionales de protección. O sea, por los discursos que dio Milei el año pasado, también, incluso en la Asamblea General de Naciones Unidas, el gobierno entiende que estos organismos tienen una injerencia en la política doméstica como demasiado grande, ¿no? Nosotros no lo entendemos así, sino que entendemos que el Estado está obligado por tratados internacionales que el Estado mismo suscribió, es decir, que el Estado por decisión propia se obligó, entonces tiene ahora que cumplir con esas obligaciones internacionales en manos y también los otros estados de la región, es decir, los otros países de América Latina también tienen que hacer presión para que Argentina avance en la garantía, en la efectiva aplicación de estos derechos. Entonces también nos coordinamos con otras organizaciones de la sociedad civil de la región para empujar a los gobiernos de la región a que presionen al gobierno argentino en los distintos foros multilaterales como el Mercosur y demás. Pero bueno, también eso es un trabajo de largo aliento, ¿no? Definitivamente. Podemos hacer algo como sociedad, digo porque muchas veces nos debatimos si seguir denunciando en redes o buscar una organización de base, algo en la sociedad a que podamos apuntalar para hacerle frente a estas políticas, pero también poner en evidencia todo esto que estamos dialogando con vos, Juliana. Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer mientras entendemos que el laburo de ustedes es bien cuesta arriba, sobre todo cuando depende de la respuesta del gobierno que está vaciando todo tipo de zonas de participación o foros multilaterales que no le sean convenientemente de derecha, de ultraderecha o algo por el estilo. Sí, bueno, algo que también hacemos desde el CELS es apoyar la movilización social. Entonces creo que también, si bien el gobierno está intentando efecto de enfriamiento en la participación en la calle, nosotros alentamos a que la gente se organice, a que la gente reclame por sus derechos, a que la gente participe de espacios colectivos, no solo en protestas, sino en espacios de organización, en espacios culturales, en espacios de debate político. Creo que hay mucho por hacer en ese sentido y me parece que desde los medios, desde la prensa también, en el sentido de promover una cultura respetuosa de los derechos humanos. Creo que también los medios obviamente son formadores de opinión, entonces forman parte de eso y tienen un rol que jugar ahí. Así que creo que sí, como sociedad uno puede alentar a no quedarse, alentar a, digo, la sociedad argentina es una sociedad que se moviliza, entonces me parece que no hay que perder eso. Tal cual. Sí, y creo también que eso, que me parece promover una cultura respetuosa, promover una cobertura respetuosa de los hechos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en los hechos de violencia policial, la cobertura en los medios a veces es como amarillista, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso que sí se puede hacer para promover una cobertura respetuosa. Nada, y tratar de sentar ese ejemplo para los otros medios me parece que sería un buen aporte. Bueno, esperamos que lo hacemos siempre en Radio Kermés, defendemos la comunicación comunitaria como una alternativa a la comunicación hegemónica que representa los intereses del poder real y también los de este gobierno nacional con sus alianzas internacionales y demás. También es un trabajo bien, bien cuesta arriba y es por eso que agradecemos la participación de CELS y la tuya, Juliana, en particular en la jornada de hoy. Hay algo que, antes de que se nos diluya el tiempo que tenemos, hay que mencionar, dijiste que hubo 4 bloques de presentaciones frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 24. CELS va a tener que agregar seguramente alguna otra, como la de la cuestión de la libertad de prensa o el ejercicio de la libertad de prensa, porque lo que se dio entre el año pasado y este ya va cambiando de tenor y, por supuesto, también hay que mencionar a la pasada, aunque sea Juliana, la reciente declaración de la Cámara de Diputados, por lo menos, que le dio impulso a una ley que pretende bajar la edad de imputabilidad en la Argentina para delitos que cometan personas menores de edad. Sí, totalmente, no, están atacando por todos los frentes. Creo que el tema de libertad de expresión realmente lo estamos trabajando ahora con mucha más fuerza. Creo que sí, que hay que hacer algo en ese sentido, ya nos estamos moviendo para eso. Y también la situación de la baja edad de punibilidad, creo que, digamos, es una medida regresiva en tanto no se realice con otras medidas de protección social, que obviamente es el enfoque del gobierno. Entonces creo que hay algo de eso que es importante debatir y bueno, esperemos que los legisladores lo tengan en cuenta y también estamos trabajando para eso. Hay un montón de temas, Juliana, en esta canasta a la que nos gustaría ver vacía, pero por supuesto se agrega una página con la reciente publicación de informes y material que había estado anquilosado en los archivos del Estado uruguayo y que acaban de ser puestos a disposición del público en general. Son archivos que hablan del Plan Cóndor, que nos tuvo también como protagonistas, tristemente, en la Argentina, y que sin lugar a dudas, capaz que le dan un nuevo aliento a nuestras causas por crímenes de lesa o a la revisión que convenientemente como sociedad nos seguimos debiendo. Ojalá, sí. La verdad es que nosotros desde siempre, como saben, el CELS alienta una política de desclasificación de los archivos. Creo que también actualmente el secreto y la poca transparencia del Estado es más bien la regla que la excepción y eso tiene que cambiar. Así que ojalá sea un aliciente para los juicios y sea un aliciente también para las políticas de memoria y de preservación de los archivos, que me parecen súper importantes no solo en Argentina, sino a nivel regional, como bien mencionás. Tal cual, sobre todo porque hay una buena parte de la sociedad argentina, Juliana, que lo tiene a Uruguay como un modelo por la cuestión impositiva y demás, así que ojalá también lo tengan como modelo a la hora de pensar y reflexionar sobre estas deudas que tenemos en nuestra joven democracia. Hay una continuidad, hay una cinta transportadora, Juliana, de temáticas de la mano del accionar del Gobierno Nacional. Esperamos que vamos a seguir contando con CELS o contigo, ya sea en el plano nacional o internacional. Nos agrada y nos nutre el trabajo que permanentemente hacen. Y, por supuesto, no quiero dejar de pasar la oportunidad para agradecer en tu persona el compromiso que han mostrado a través de todos estos años, pero también enviarles un abrazo solidario que les recargue las energías para lo que tenemos por delante todavía, sin dejar de mencionar capaz que algún borde más de la realidad, Juliana, pero ya está, ya solo, si te parece, dejanos una reflexioncita más para ponerle un paréntesis a esta charla que esperamos no sea la última de esta temporada 25, Juliana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Creo que el desaliento también a seguir movilizándose y a seguir organizándose y para defender los derechos humanos. Así que vaya también un gran abrazo para allá. Que tengas muy buena jornada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está con Radiocracia Plus, llegó la voz de Juliana Miranda, la coordinadora del equipo internacional de CELS, que nos ayudó a desglosar apenas por arriba nomás el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 24.